los mil frutos con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas todos los martes en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión, ya avanzada la Semana Santa, una semana de asueto, pues comenzó esta Semana Santa el pasado domingo, Domingo de Ramos, con un evento político en México. Este evento político, llamado Consulta de la Revocación del Mandato, se llevó a cabo. Y este programa vamos a evaluar tal jornada política. No quiero dejar de insistir en este aspecto, fue una jornada política que pues dio unos resultados que han despertado miles de interpretaciones. Y de hecho, todas ellas podrían ser justificadas de una o de otra manera. Algunos vieron el proceso como un proceso emotivo, que se realizó por el capricho de una persona. Desde mi punto de vista, esto no tiene ningún asidero racional, puesto que pues, es un proceso político donde estuvieron involucrados casi todos los actores políticos y fundamentalmente los partidos. Y como profesionales de la política, sabiendo que hay distintos grados de profesionalidad, no iban a permitir la reducción de un evento político a una cuestión meramente emotiva. Las emociones forman parte de la política, sí, como instrumento, no como intención, no como objetivo. Que son muy importantes las emociones, por supuesto, porque pues si muchos no están convencidos con las razones, sí son persuadidos mediante las emociones, y así funcionan las cosas. Quien mejor sentido de la sensibilidad de las mayorías tenga, más fácil será para estos actores pues llegar a la persuasión. Y no olvidemos que en materia política, la divisa que está en lucha son los votos. A final de cuentas, procesos como el del domingo se concreta, se pueden evaluar por el número de votos que se obtuvieron. Y no hay de otra, los demás son interpretaciones, algunas más objetivas, otras no, y hasta en las interpretaciones se da la lucha política. Todo eso es, digamos, racional. Uno puede aceptar alguna justificación o no. Lo que uno no puede rechazar es que todo está en el marco de la lucha política. ¿Y cuál es el objetivo de la lucha política? Pues básicamente votos. ¿Y por qué votos? Porque mediante el voto se legitima lo que es básico en la lógica de la política, el poder. ¿Y qué es esto que es básico? Pues definir quién manda y quién obedece. El que manda puede modificar leyes, puede asignar recursos. En el caso del 2021, se trataba de dominar y ganar la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados tiene como función la distribución de recursos materiales, y esto es asignar los presupuestos para todo un año, para todo un periodo que va más allá de un año, porque es donde periodo que van a actuar las mayorías en el Congreso. Entonces, para eso era importante la votación del 2021, que, digamos, la oposición a Morena y a sus aliados perdió. Aquí, en el 2021, se definió algo de lo que todo mundo estaba claro, me refiero a los protagonistas profesionales, de que había que ganar la Cámara de Diputados, la mayoría absoluta, y no permitir, en el caso de que se perdiera, que Morena y sus aliados ganaran la mayoría calificada. Entonces, no se ganó la mayoría, Morena y sus aliados no ganaron la mayoría calificada, o sea, los dos tercios del Congreso, pero sí ganaron la mayoría absoluta. Pueden modificar, pueden reformar la Constitución, pero no lo pueden hacer porque solamente son mayoría absoluta y no mayoría calificada. Lo mismo es lo que pasa con la reforma eléctrica. Como es una reforma constitucional, requiere de las dos terceras partes de los 500 diputados. Y no les alcanza para ser mayoría calificada. Les faltan 57 votos. Entonces la reforma eléctrica no puede avanzar sin esos 57 votos, que ya no pueden salir de los aliados, porque ya todos los aliados ya están, digamos, por la reforma eléctrica. Esos 57 votos tienen que salir, pues, de los partidos de oposición. Y ahí está la disputa por estos 57 votos o más. Pero bueno, eso va a ser objeto de tal vez el próximo programa, cuando todo parece indicar se resuelva la cuestión de la reforma eléctrica. Yo no estaría tan seguro, porque ya se postergó. Se pensaba que iba a ser el día de hoy o mañana más tardar, y ya se pasó hasta el domingo. Y bueno, también se puede mandar a otra fecha después de Semana Santa, en fin. Pero ese es otro proceso, ese es otro asunto, eso es otra cuestión. Lo que aquí nos trae es la consulta de revocación de mandato. Y por supuesto que no tiene sentido pensar este evento, este proceso de revocación de mandato, al margen de otros procesos, tanto procesos del pasado como procesos que se van a dar en el futuro. Tienen una relación íntima. Pero bueno, de eso se trata cuando se hacen análisis. Bueno, vamos a separar, vamos a intentar separar las cosas de tal manera que podamos tener más o menos claridad sobre una parte de un largo proceso, que es a su vez otro proceso, y tratar de explicar, de comprender qué es lo que pasó. ¿Cuál es el significado de, en este caso, de la consulta de revocación del mandato? Por supuesto que personalmente hice un pronóstico. Voy a dar a conocer los resultados y compararlo con mi pronóstico. Para los que conocen de ambos asuntos, o sea, los resultados de la consulta de revocación de mandato como mi pronóstico, pues ya saben que fue un rotundo, una rotunda, hay una rotunda diferencia entre mi pronóstico y los resultados objetivos. Vamos entonces a lo que es la revocación de mandato 2022 y comparar los resultados ya definitivos, ya los resultados que voy a dar ya son los que oficialmente dio a conocer el INE después de revisar los votos o las manifestaciones, las boletas del 100% de casillas. La lista nominal, o sea, el conjunto de ciudadanos que tenían la posibilidad de manifestarse, fue de 92.823.216 ciudadanos. En esta consulta de revocación del mandato, llegaron a las urnas, pues, un número que, pues, corresponde al 17, casi 18% de este padrón de casi de más de o casi de 93 millones de ciudadanos. En 2018, y esta es una comparación fundamental, se abrieron 156.899 casillas. Recuerden que el 2018 era para la elección presidencial, esa que definió a López Obrador como presidente. En el 2022, pues se trataba de evaluar y definir una postura en relación a si se le revocaba el mandato. Pero a diferencia del 2018, solamente se abrieron 57.677 casillas, que equivalen al 37%. ¿Qué quiere decir? Que solo la tercera parte de las casillas del 2018 se abrieron para el 2022, la tercera parte. Y por supuesto que esto influyó en la votación, porque no es igual ir a votar a una casilla que está a unos metros del domicilio, a otra casilla que está a kilómetros. ¿Sí? En fin, lo importante es que dos terceras partes de las casillas no se abrieron en relación a las que se abrieron en el 2018. Por la revocación se manifestaron 1.068.209 ciudadanos. Y por la ratificación, 15.159.323 ciudadanos. En términos porcentuales, podemos señalar que el 92% de los que se acercaron a las urnas este pasado 10 de abril, el 92%, pues se inclinó por la ratificación. Y el 6% a la revocación. Mi pronóstico era que por la revocación se iban a manifestar 2.5 millones de ciudadanos. Obviamente que hay una notable diferencia. Una diferencia de 1.431.791. ¿Por qué tan notable diferencia? Pues es obvio que algo tuvo que ver, algo, el que nada más se abrieran la tercera parte de casillas. Por la ratificación, yo hice el pronóstico de que iban a llegar a votar más o menos 26 millones de ciudadanos. Y lo que ocurrió fue que votaron por la ratificación más o menos 15 millones. Más de 15 millones de ciudadanos. ¿Sí? Fueron 15.159.323. Y la diferencia con mi pronóstico, pues fue de 10.840.677. Ahora, para el punto de vista que yo definí, para mí era muy importante, más que los resultados finales, era el porcentaje de manifestaciones a favor de la revocación frente a la manifestación por la ratificación. Y bueno, está escrito. Yo pensaba que el 10% de los que se manifestaran por la ratificación, el 10% se iba a pronunciar por la revocación. Pues ahí sí fue una diferencia enorme. Fue de cada 10, solo uno votó. No de cada 10, de cada 100. Solo uno votó por la revocación. Y aquí tenemos que por la ratificación fueron significativamente en términos políticos más importantes que la revocación. Y aquí viene la disputa, la discusión. Que si no distinguimos cuestiones, pues vamos a sumarnos a esta confusión que existe en las redes, en los medios, de qué fue lo que ocurrió. ¿Se dio la revocación? ¿Sí o no? Esa es una primera pregunta. Es distinta a la ratificación. Aunque se complementan, son cosas distintas. Y la lucha política se empezó a dar por el nombre del proceso. Constitucionalmente es un proceso de revocación de mandato. Así está plasmado en la Constitución y en su ley correspondiente. ¿Qué pasó cuando se convocó a la jornada del 10 de abril? Algunos, muy poquitos, empezaron a hacer promoción a favor de la revocación. Y muchos empezaron a operar cambiándole el nombre. Iba a ser una jornada, no de revocación, sino de ratificación. Y ahí está muy claramente un primer estadio de la lucha política. ¿Quién va a ganar? Asignándole nombre al proceso. Aunque legalmente es revocación, ya en la lucha política se trataba, pues, de cambiarle el nombre. En la lucha política. Finalmente, poco a poco fueron minando a los que defendían el nombre de revocación. Era muy clara su derrota. Y tan clara que se empezaron a manifestar contra la consulta. No, pues se debe a un capricho, es muy mucho gasto para saber que ya no se va a revocar. Sí, por supuesto. Ya se sabía eso. Y entonces, quienes estaban por la revocación y presumieron como triunfo en el pasado el que apareciera ya la figura constitucional de la revocación de mandato, empezaron algunos a convocar a no asistir a la consulta, pero otros a que sí era necesario participar. Y aquí hay una manifestación muy clara del fenómeno político. Por un lado, los que apoyan al actual presidente, estaba muy claro que tenían que votar y cruzar el cuadro de la derecha, que era el de la ratificación de su mandato. ¿Qué significa esto? Que había claridad en apoyar a un general, vamos a llamarle así, a López Obrador, y que estaba muy claro cómo se tenían que conducir. Tenían que tachar el cuadro de la derecha. A diferencia de que los que dijeron que no había que acudir, pues lo decían actores distintos. ¿Dónde podemos localizar la fuente de autoridad de esta convocatoria que no asistiera? No hay. No hay un general que pueda coordinar, ¿sí?, las creencias y conductas de los que vamos a llamar conservadores. Pues algunos conservadores decían que había que ir y marcar el recuadro de la izquierda. Otros decían que ni siquiera había que asistir. Y yo creo que esta falta de coordinación política se dio en el porcentaje muy bajo de los que votaron por la revocación. Fue apenas un 6%. un millón frente a 15 millones de los que votaron por la ratificación. Así pues, es muy fácil responder a la primera cuestión. ¿Se revocó el mandato? La respuesta categórica, y no hay duda, es no. No se le revocó el mandato a López Obrador. Segunda pregunta. ¿Se ratificó en el puesto? Esta respuesta es sí, y se infiere de la primera respuesta no, porque si no se revocó, entonces se ratificó. Pero lo más importante es la enorme diferencia que hubo entre los que se manifestaron por la revocación y los que se manifestaron por la ratificación en el hecho de que solo se abrieron la tercera parte de las casillas. De haberse abierto el 100% de las casillas que se abrieron en 2018, ¿qué hubiera pasado? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y es un hecho, es que se abrió la tercera parte de casillas. Yo puedo inferir que los que se acercaron a votar, pues fue la tercera parte de la población que podía haber votado de haberse abierto el 100% de casillas. Bueno, estoy especulando. Tiene asidero racional, por supuesto. Si nada más se abrió una tercera parte de casillas, pues entonces una tercera parte de la población fue la que se acercó a votar. Eso no lo vamos a saber. Aunque sí se podría un poco adelantar si se revisan las listas de votación y ver qué personas votaron en qué casilla, porque no pudieron votar en la casilla original, ¿no? En la que votaron en 2018. Esos datos no los tenemos. Entonces, ¿se revocó el mandato? No. ¿Se ratificó en el puesto al presidente? Sí. Y entonces, en términos políticos, ¿qué se definió? Que es fundamental, importantísimo, este pasado 10 de abril. Primera cuestión, ya existe la revocación de mandato. Antes no existía. Ahora ya existe el recurso de revocación de mandato. Ya la gente se manifestó. Ya le dio cuerpo a lo que estaba establecido en la Constitución. Y durante una parte del proceso, pues la oposición luchó porque no se incluyera en la Constitución, y ya incluida, que no se ejerciera este derecho, y argumentaban que más que revocación, los que promovían el proceso eran los que apoyaban a López Obrador. Sí, porque lo importante no era la revocación o la ratificación. Lo importante era que existiera el recurso, que se instalara ya como parte del sistema político. Entonces, esta es una primera cuestión que estuvo en juego, que la revocación del mandato existiera dentro del sistema político. ¿Qué más estuvo en juego? El nombre. Ahí se manifestó una lucha política y se trataba de como toda lucha política, de manifestar la fuerza de las opciones en lucha. O revocación o ratificación. cómo nombrar al proceso, ya en la arena política. En la arena jurídica ya sabemos que es revocación, pero en la arena política, pues también se dio esta lucha y resultó triunfado pues los que finalmente hicieron que incluso los que estaban a favor de la revocación, una parte, se retirara de la contienda. ¿Por qué? Porque decían, pues ya no se va a revocar, se va a ratificar. Entonces es innecesario ir a las urnas para avalar, decían ellos, un resultado, que no va a ser la revocación, sino la ratificación. Entonces, en la lucha por el nombre, pues también podemos decir que se definieron a cómo llamar la cosa, a este proceso, a esta consulta, y finalmente se quedó en el imaginario la ratificación, no la revocación. Y tercera cuestión que tiene que ver con el nombre del programa. ¿Cómo evaluar esta consulta? ¿Nos parece que estuvo bien? ¿Nos parece que estuvo mal? Es una cuestión evaluativa. Ya no se discute los hechos, porque la discusión o la consulta se llevó a cabo, ya es un hecho, eso ya no se puede discutir. Tampoco se puede discutir lo que finalmente se impuso, el nombre, la ratificación de mandato. Lo que estamos discutiendo ahora es la evaluación. ¿Y estuvo bien o mal esta consulta de llamada jurídicamente revocación de mandato? Aquí, obviamente, se pueden manifestar muchos puntos de vista, porque de lo que se trata es de construir juicios de valor. Y lo que para algunos puede ser visto como un mal, para otros puede ser visto como un bien. Para algunos, esta cosa llamada consulta de revocación resultó mala, para otros, buena. Y dentro de estas posturas, pues hay quien dice, hay que ver el grado del proceso que tuvo, el grado de positivo y de negativo que tuvo este proceso. Y está abierta la discusión. Y a eso fuimos convocados para este programa. La evaluación de la consulta de revocación del mandato. Y estas son las cuestiones, digamos, más generales. Ya di a conocer los resultados finales. Y en el siguiente espacio donde me toca participar, hablaré sobre precisamente la evaluación del proceso. Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días a quienes nos están escuchando. Y bueno, muchas gracias a quienes han dado like y han compartido este espacio de México, el árbol de los mil frutos, en Facebook. Y bueno, ya saben, esto se repite en Spotify unas horitas después de haberse transmitido aquí en vivo en Facebook, en México, el árbol de los mil frutos. Y bueno, pues sí, los números hablan y también los políticos. Todavía no me atrevo a decir profesionales, pero bueno, políticos al fin y al cabo, que de alguna u otra manera siguen influyendo, e influyeron mucho En este ejercicio, ¿no?, de la consulta ciudadana, que a mí se me hizo un gran experimento, ¿no? Claro que para la cuestión política esto repercute. ¿Por qué? Porque pues, hacer una encuesta, no una que por lo general, por cuestión metodológica, tienen que hacerlo con extractos muy pequeños de la gente, ¿no? Aquí la convocatoria es general. Bueno, ahorita mencionas que vas a mencionar cosas sobre el proceso. Me voy a detener en este punto nada más, porque sí hubo algunas cuestiones que hay que reclamar, sí, ¿no? Pero bueno, eso ya los actores lo han hecho durante las últimas horas hacia el INE, porque pues hubo ahí muchos detalles que no se cuidaron, pero que ellos insistieron desde unas horas antes de que así iba a ser. Pero bueno, vimos todos algo un poquito distinto, un poco mucho. Y bueno, empezaste con números, también voy a comenzar con números. Y es que en todos lados, los políticos profesionales empiezan a hablar con números, ¿no? Y a veces, pues esto llega a ser confuso para la gente. Y a veces estos mismos políticos dicen, bueno, pues vamos a explicarlos con manzanas, con peras, con lo más sencillo posible. Pero dentro de eso sencillo, pues a veces cae un poquito en lo absurdo. Entonces, llevando esa misma pauta, dije, a ver, vamos a ver cómo le haríamos para que con esta lógica que ellos están utilizando, así como si fuera una matemática directa, donde inclusive inventan conceptos, ¿no?, como Anaya del abstencionismo activo y no sé qué tanta cosa dijo. Bueno, pues vamos a utilizar eso mismo, ¿no?, haciendo una comparación con las últimas elecciones donde estuvo involucrado el mismo actor, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Y como bien mencionabas, en cuestión de números, ahorita tuve que hacer algunas modificaciones porque para hacer mi tabla, lo hice con los números de ayer, pero ahorita ya actualicé los números y de ahí los porcentajes, ¿no? Mencionan uno específicamente, Anaya, los otros ni me acuerdo de sus apellidos, que son de otros partidos como el PRI y PRD, pero digamos está Anaya porque pues, es el que más reconozco, porque fue el último presidenciable y del cual habló muchas cosas en referente a estas cuestiones de la consulta. Mencionaba que 8 de cada 10 mexicanos está en contra de López Obrador porque pues se abstuvo de ir a votar, ¿no?, según él. Y te digo, puse ese concepto, ¿no?, muy extraño. Y por otro lado, menciona que 20% pues prácticamente pues no cuenta, ¿no? Vamos a ver. Después, dentro de los comunicadores en su momento libres, ¿no?, o así se les consideraba hace algunos años, y que hoy vimos que ya no lo son tanto, incluso se atrevieron como Chumel Torres a mencionar que los que fueron a votar no son mexicanos. Entonces imagínense la responsabilidad que ello conlleva, pensando que pues a lo mejor desde su trinchera como gente de entretenimiento pues no va a tener un peso lo que está diciendo, y pues vamos a ver que con los números pues sí, sobre todo hacia él, ¿no? La cuestión de la política es otra cosa distinta. Sin embargo, cuando se empiezan a querer de alguna manera agarrar de estas situaciones, pues vemos que poco a poco quedan mal y a largo plazo esto les puede ir perjudicando, ¿no? Es cierto, solamente hubo un 17.76% de participación ciudadana contra, por ejemplo, un 63.45.42% dependiendo del medio. Pero estos son datos directamente del INE. Bueno, habla de un 63.45% de las elecciones del 2018. Donde, insisto, estuvo el mismo actor que ahorita en esta consulta. Y muchos dirán, no, pues es una gran diferencia, ¿no? Sin embargo, haciendo esta metodología directa que utilizó Anaya, pues vamos a hacer una simple resta. Y aquí nos habla de que sí hubo una disminución de un 45.69%, pero ahorita vamos a ver cuáles fueron las diferencias. Pero de eso, de ese 45% menos, tú ya lo mencionaste, pues tiene que ver también el número de casillas. A veces cuando se hablan de porcentajes de o se hablan por partes, de es que solamente fue una tercera parte de 2018 o una cuarta, o se hablan de porcentajes, a veces no podemos dimensionar esta situación porque pues o ignoramos el número máximo que fue en ese entonces, o simplemente pues nos queremos quedar con eso y decimos, ah, pues una tercera parte, bueno, pues todavía es algo, ¿no? Porque en esos momentos uno no podría visualizar todos los problemas hasta que llega el día donde vimos que para muchas personas fue muy difícil acceder, fue muy difícil llegar a esos lugares, fue muy difícil ir a votar, bueno, en este caso no a votar, a ir a dar su opinión en esta encuesta. Entonces, nada más para que vean cuánto fue la diferencia de una y otra, estamos hablando de que estas votaciones sí fueron muy, muy, muy distintas. Imagínense que si se hubiera dado igual que en el 2018, no es así como ahorita dijeron, de que, ah, sí, vamos a ver que correspondería a un 60%. No, quizás no tanto, pero sí correspondería más o menos a un 28 a 30% de la participación, no un 17.76 que se mencionó ahorita. Y ese número, créanme que es muy significativo tomando en cuenta la participación ciudadana en elecciones pasadas donde el promedio era de un 32%, un 34%, un 30% de participación ciudadana en situaciones de elección de la presidencia. Y hablo, por ejemplo, de un 2006, hablo de un 2000, donde la participación ciudadana era mínima. Entonces, tomando en cuenta de que haciendo esta escala, insisto, con esta metodología directa que utilizó Anaya, estamos hablando de que hubo una participación del 28%, haciendo las dos, la comparación entre la del 18 y la actual. Entonces no estamos hablando de una diferencia totalmente así como grandísima como lo mencionan muchos. A mí se me hace algo respetable, ¿no?, haciendo esta media entre estas dos situaciones, donde, insisto, es el mismo actor, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, a mí sí me preocuparía, como oposición, y eso te lo mencionaba tras bambalinas antes de iniciar esto, Toño, sí me preocuparía porque algunos han comenzado a hacer sus gráficas en el que empiezan a decir, ¿ya vieron cómo es que del 2018 para acá López Obrador ha ido perdiendo votantes? Y comienzan a hacer, ¿no?, un recuento, aunque él no participó directamente, pero lo ponen como el estándar, bueno, sí, como el estandarte, el general, el guía, el líder, ¿no?, de un partido político que sabemos todos inició como un movimiento, pero bueno, hoy es un partido político que es Morena. Y comienzan a mencionar, en el 2018 tuvo más de 20 millones, bueno, en este caso el INE menciona 24.127.451 votos, ¿no? Y para el 2021 bajó a un poquito más de 10 millones y se va, ¿no?, 14 millones. Entonces, y ahorita en estas últimas, más de 18, y ahorita en estas últimas 14 millones, ha ido a la baja. Bueno, yo como oposición sí estaría un poquito preocupado porque aquí hice una pequeña suma donde, digamos, Si ponemos todos los votos en una sola urna de lo que fue en el 18, suman votos en contra 20.061.567. Más de 20 millones sumando lo que fueron en ese entonces las dos alianzas, o bueno, en este caso MAIT fue apoyado por PRI, Verde y Nueva Alianza, y en ese entonces Ricardo Anaya fue apoyado por PAN, PRD, Movimiento Naranja, que creo que es Movimiento Ciudadano, y bueno, en ese entonces estuvo como independiente el Bronco. Bueno, juntando todos en una sola urna, insisto, con esta metodología que está utilizando Anaya, no es que sea así, esto es totalmente absurdo, por eso lo estoy mencionando. Fueron más de 20 millones de votos en contra, llamémoslo de alguna manera, contra López Obrador. ¿Cuántos en contra hubo en esta encuesta? Fueron poco más de un millón de, bueno, en este caso, 1.063.209. Hubo una diferencia de 18.998.358. O sea, fueron menos 18 millones, casi 19 millones menos. Es decir, que hubo una disminución del 95% de la oposición que participó. Eso, no sé, para el 2024 que está cerquita. Digo, esto no lo van a mencionar, claro, los políticos, porque no les conviene. Pero normalmente siempre le ponemos más énfasis a los otros puntos hacia arriba, ¿no? Esto bien lo podría mencionar, insisto, con esta metodología absurda de Anaya. Lo podrían utilizar los de Morena para pues hacerle un poquito más entretenida esta situación. Pero pues no valdría la pena, por eso un ciudadano que quizás no tiene muchas cosas que hacer con los números y ve la oportunidad de este político profesional que donde quiera hacer las matemáticas más sencillas para la gente, pues ya vimos que cae en cosas medio raras. Pues si se hiciera esas mediciones como lo acabo de hacer, darían estos números. Sin embargo, aún así, es muy preocupante. Ojalá que alguien que sepa de estadística y pueda hacer estas comparaciones de manera más profesional, ¿no?, nos pueda después compartir. Porque, insisto, este método diría, por ejemplo, que él mismo, Anaya, pues tuvo, por ejemplo, si hubiera sido hoy una encuesta, una elección popular, una elección de hacia la presidencia, pues hubiera tenido, por lo menos en este ejercicio, pues un montón de votos menos, por lo menos unos 4 millones, casi 5 millones votos menos, en diferencia con lo que pasó en ese entonces. Entonces, a mí se me hace muy absurdo cómo empiezan a hacer la comparación de una cosa con otra. ¿Por qué? Porque bien mencionabas ahorita, lo importante que es el nombre, fue una encuesta. No se estaba peleando algo, no se estaba llevando a cabo una elección donde pues la responsabilidad del ciudadano quizás hubiera sido distinta, donde los actores comenzaron a confundir a la gente, ¿no? Porque como bien mencionabas, el nombre es revocación de mandato, no era ratificación. Entonces yo no sé de dónde sacan esta parte de fue para aumentar el ego de, en este caso, López Obrador. Sí, constitucionalmente es un nombre, pero algunos van y se sacan la foto enfrente de la urna diciendo yo sí creo en la en la revocación de mandato, pero más tarde se contradice. En fin, y para ir cerrando, para mí es preocupante, muy preocupante, y lo mencioné desde el podcast anterior, que la oposición, si no es que no exista, sí esté en plena crisis. En plena crisis, ojalá que esto no pase a mayores para dentro de 2 años. Porque entonces ya no sé de dónde van a sacar más cosas, que lo van a tener, claro, referente a si ganó o no X partido que le sea beneficioso a ellos o no. En el sentido de que van a hacer estas comparaciones muy, para mí, muy absurdas, ¿no? O sea, todo lo que les acabo de decir es así de, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues así lo están haciendo. Vamos a ver qué sucede. A mí, para mí, a comparación de algunos medios donde sí es una clara radiografía, ¿no?, de qué es lo que podría pasar para el 2024, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque uno, y por eso insisto, es el mismo actor que participó en el 2018 y el que participó ahora. No va a ser lo mismo quien quede como candidato para dentro de 2 años, poco más de 2 años. No va a ser lo mismo, porque todo puede pasar en estos meses, para lo que se refiere a un partido político, porque López Obrador no es Morena, aunque muchos lo han querido poner así. Ni Morena es López Obrador, López Obrador es López Obrador. Entonces, cuando salga de ahí, cuando ya no pertenezca a un partido político, cuando ya vengan otros actores, estos números van a ser totalmente distintos. Entonces, también, como diría por ahí el dicho, cuando veas al vecino sus barbas remojar, no, cortar, pon las tuyas a remojar. También esto Morena tendría que verlo un poquito, porque todas las esperanzas las están poniendo en un solo actor. ¿Qué va a pasar en el 2024? Con estos números, así como salieron, es un poco de mucho pensarse en la política mexicana, de los ciudadanos en sí. Porque entonces, allí podría haber todavía más manipulación de la información por parte de la oposición. Se retomarían hoy lo que es burla, en su momento va a ser tomado ya en serio, de algunos cuestionamientos de esta encuesta, que a mí hoy se me hacen absurdos, pero pueden que si Morena no hace su trabajo de aquí al 2024, puedan repercutir hoy las burlas de manera todavía negativa y ya en serio en los próximos años, porque los números están hablando, los números están allí, y es una gran presión para el que venga, para el que venga. Entonces, en 2 años Morena tiene que hacer muchas cosas, la oposición tiene que hacer muchas cosas, López Obrador tendría que, después de la reforma eléctrica, también comenzar a construir esto que quizás, y podría ser esa crítica a este gobierno, quizás no ha logrado, que es comenzar a crear como tal una especie de escuela de política nueva, políticas públicas nuevas, que aunque está ya entredicho, aunque ya están muy bien visualizadas, se ven en hechos desde que fue jefe de gobierno, pero no hay como tal una metodología. Cada quien está poniendo la bandera de y haciendo algo de lo que piensa que podría ser López Obrador, pero todavía no hay algo sobre la mesa. Vamos a ver qué pasa. Esta encuesta, más allá de si se quedaba o no se quedaba, porque creo que ese no era el fin. Para la oposición era de que no se mostraran estos números negativos, y es por ello que trata de persuadir a las personas de decir, vean cómo esto es malo para el actual gobierno. Tampoco para mí se me hace que eso sea lo importante. Para mí lo importante es que esto refleja que la política mexicana está en plena crisis, y vamos a ver qué sucede en los próximos 2 años. Con eso termino, Toño. Pues muy interesante lo que planteas, Roberto. Sin embargo, voy a tratar en esta segunda oportunidad de ir un poco más allá de lo que ya está muy claro. Los datos, lo que se llaman los datos duros, las cifras. Y no hay ninguna duda, se puede interpretar de una o de otra manera, eso por supuesto que existe desde siempre, así se trabaja con estadísticas. Les dan a 2 personas, 3 personas, los mismos resultados y los pueden interpretar de distinta manera. Pero los datos duros ahí están. ¿Y cuáles son los datos duros? Que 1.068.209 ciudadanos votaron por la revocación, lo que representa en el universo de votantes el 6%. Y por la ratificación, son los datos oficiales del INE, se manifestaron 15.159.323 ciudadanos, lo que significa el 92%. Ratificación, 92%, revocación, 6%, con la tercera parte de urnas. Esos son los datos duros. Ahora, es muy importante tomarlos en cuenta, pero no son lo más importante. Lo más importante es el sentido de esta consulta de revocación de mandato. El sentido en el marco de la política. Dice Roberto, la política mexicana está en crisis. No, la política nunca puede estar en crisis. La política es un sistema de relaciones que se establece entre los humanos. Así como siempre hay relaciones económicas, así como siempre hay relaciones culturales que van cambiando, por supuesto, también hay relaciones políticas. El que las relaciones políticas afecte a veces a unos más que a otros, o que pasado el tiempo se reviertan estas relaciones y quienes estaban siendo beneficiados empiecen a perder estatus y los que estaban siendo minusvaluados empiecen a tomar otra importancia, pues no es poner en crisis a la política. Probablemente el grupo que se beneficia de la política es el que entra en crisis, pero la política ahí está. Y esto es lo que a mí me interesa en este segundo comentario. ¿Qué es lo que estaba en el fondo? ¿Qué es lo que está en el fondo? Pues poder comprender en qué consiste la política mexicana, que no es ajena a la política global, pero no vamos a tocar ese aspecto. Que si tiene que ver con el problema de Rusia-Ucrania, por supuesto, pero no lo vamos a tocar. Este es un análisis que tiene que ver con esta metodología de abstraer. Vamos a separar de muchos elementos que se conjugan en un proceso, separar de manera que, digamos, lo interno sea lo que se tome en cuenta, haciendo a un lado metodológicamente el exterior. Entonces, lo que nos interesa es la política mexicana, y cuando hablamos de política mexicana no nos estamos más que refiriendo, y esto es muy importante, a las relaciones políticas. Relaciones. La política está definida por relaciones. Relaciones entre los seres humanos. Y el tipo de relaciones que se establezcan es lo que define el poder político. Cambian las relaciones, obvio, cambia el poder político. Pero el poder en abstracto ahí está, ese nunca cambia, alguien lo tiene. Lo que cambia es el poder político al cambiar las relaciones políticas. Ejemplo, dice el actual presidente, las relaciones políticas en México ahora están definidas por una soberanía, que es la soberanía del pueblo. Y la soberanía del pueblo manda. El pueblo es el que manda. Y en esto consiste la política. En definir quién manda y quiénes obedecen. Frente a esta propuesta que ha ido avanzando, de que el pueblo es el que manda, y de ahí el principio teórico del pueblo soberano, se ha ido desplazando del poder, pues al grupo que se venía beneficiando de las relaciones políticas en México. ¿Sí? Una oligarquía. El presidente dice los machuchones. ¿Sí? Entonces, se está desplazando a los machuchones por la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo comienza por poner énfasis a los que menos tienen, a los más débiles. Y aquí surge un interesante planteamiento teórico. Los que eran más débiles en política deben crecer en fortaleza. Y esa es toda una propuesta que se tiene que resolver políticamente, en la práctica. Si alguien muy débil no quiere dejar de ser débil, bueno, pues ya, ¿qué se puede hacer? Pero si quiere, como los esclavos, quieren dejar de ser esclavos, ah, bueno, pues hagan todo lo posible para que tengan otra condición. ¿Cuál es la condición que quieren? No, pues ser libres. Ah, bueno, pues entonces tienen que luchar. Son los más débiles, tienen que luchar, y en eso consiste la política, por fortalecerse. Y la consulta fue una manifestación, por lo menos yo en las imágenes que circularon, pues veía la presencia de, por ejemplo, muchas personas de la tercera edad, los más débiles, que incluso manifestaban haber tenido dificultades para poder asistir a una casilla por lo lejano. Débiles biológicamente, incluso para retar la distancia y decir, bueno, voy a ir. Entonces, los que no votaron, eso es otro asunto. Aquí la importancia, desde mi punto de vista, es que un sector de los débiles empezaron a manifestarse ya conscientemente como actores políticos. Nuestra fortaleza no va a depender de un hombre. No depende del presidente. Depende, pues, de nosotros mismos, de ellos mismos. Y eso es muy importante porque algo está pasando en algunos sectores de la sociedad que efectivamente están mutando su condición de debilidad en fortaleza. En otros sectores hay muchas dudas, por supuesto, porque no están a la conquista de lo que les corresponde, ganar poder político. Quien le tiene miedo a este camino de ganar poder que no tienen, pues a lo mejor ven las cosas que mejor se queden así. No son conservadores. No son renovadores. Son indecisos. Bueno, poco a poco se verán forzados a definir su postura política dependiendo de si quieren conquistar fuerza o quieren seguir siendo sometidos. Y con esto que acabo de decir, creo que ya definí lo que creo que son los dos grandes bandos que están en lucha políticamente en México. Por un lado están los conservadores, así los han denominado desde la tribuna pública de las mañaneras. Pero ¿quiénes son la contraparte de los conservadores? No se habla de liberales, no se habla de izquierda. ¿De qué entonces se habla? ¿Qué se opone a los conservadores? Pues la clave está en el nombre del movimiento. El Movimiento de Renovación Nacional. Después fue tomado para fundar un partido, pero eso es otra cosa. El movimiento social es distinto al partido. ¿Y cuál es el nombre entonces que predomina? El de renovadores. Entonces es una lucha política entre renovadores, Movimiento de Renovación Nacional, contra conservadores, que están representados por los partidos de oposición, el PRI, el PAN y el PRD. ¿Y cuál es el objetivo en una lucha política? En este caso, de los conservadores contra los renovadores. ¿Cuál es el objetivo concreto, elemental? Sin lo cual, no se puede hablar de que en la lucha haya un vencedor y haya un vencido. O incluso de que se pueda hablar de un empate. ¿Cuál es el objetivo? Así, de manera descarnada, pues son los votos. Ganar votos. Y entonces, la opción que gane más votos, pues será la opción ganadora. En el proceso de 2018, pues la opción ganadora fue la de los renovadores. En el 2021, la opción ganadora fue la de los renovadores. La opción en este 22... del domingo pasado, pues fue la de los renovadores. Ahí están los datos duros. Y de los renovadores, obviamente, que lo que ha ido creciendo no son los sectores, digamos, de clase media, que de alguna manera, pues participaban de algunos beneficios del poder político. Por ejemplo, la posibilidad de estudiar. Por ejemplo, la posibilidad de tener un empleo. La posibilidad de tener ingresos. No, el movimiento de los renovadores ha estado creciendo por los que carecían de estas posibilidades. Y de ahí la idea esta de que lo primero los pobres, ¿no? O sea, los más débiles tienen que ser los más fuertes. Y parece que la lucha política ha ido escalando a favor de esta visión, porque más que el trabajo de los partidos políticos, sobre todo de aquellos, de estos resultados que hicieron ganar a los renovadores, es el trabajo de la gente. Y hablo de mi experiencia personal. Amigos y amigas que me platicaban de qué es lo que estaban haciendo y finalmente qué hicieron para convencer a sus amigos, familiares, ¿sí? para pronunciarse en un sentido en la consulta popular. Y frente a la confusión que quisieron meter en los medios, en las redes sociales, fue este trabajo de hormiga, cara a cara. Este es un fenómeno muy interesante de la política mexicana. Es una guerra de noticias falsas, tanto de un lado como del otro. Si esto es así, si hay noticias falsas por todos lados, entonces la autoridad se empieza a constituir en estas relaciones cara a cara. Y como la verdolaga, unos empiezan a trabajar con otros y estos otros con otros, hasta que el movimiento de Renovación Nacional efectivamente se va concretando con los ciudadanos, a partir de los que ya se han dado cuenta de que pueden tener poder político. Y que nadie se los va a dar. Se lo tienen que ganar. Y se tienen que concretar su intención de ganar poder en las votaciones. Ahora, los políticos profesionales, obviamente que están pendientes de todo esto. Porque la política se conceptualiza. Un profesional de la política tiene que conceptualizar, tiene que tener una teoría de por qué las cosas ocurren, cómo es que ocurren, quiénes hacen posible que ocurra, cuáles son los instrumentos para poder persuadir y que las cosas ocurran, etcétera, etcétera. Pero a esta conceptualización, a esta teoría de la política, hay un tipo de conocimiento científico de la política. Eso se denomina ciencia política, a diferencia de teoría política. La teoría política son sistemas conceptuales organizados lógicamente. La ciencia política, además de tener teoría, tiene el aval de la investigación empírica, de la investigación científica. No bastan los argumentos. Se tienen que verificar estos argumentos en la realidad. Pero también teoría y ciencia de la política requieren de un marco muy general que permita tener una visión de la política. Y esto tiene que ver con la forma de legitimar racionalmente la política. Y esta visión general, pues, los ofrecen básicamente dos campos: la filosofía y la jurisprudencia. Entonces, ¿cuál es esta visión abstracta y general filosófica que está detrás de la política? ¿Y cómo se concreta esta visión general y abstracta en otra postura también general y abstracta, que es la ley, la visión jurídica? Pero por supuesto que también hay algo muy importante: ¿cómo se hace la política? El arte de hacer política es lo que hace posible que aparezcan entre los políticos profesionales, aparezcan personas con un carisma, con una experiencia, ¿sí?, con una forma de relacionarse con la gente que los hace líderes. Y vamos a hablar en términos militares, que los hace generales frente a un ejército. Para simplificar esto, y tomando el ejemplo en México, debe haber en cada bando, en el bando de los renovadores y en de los conservadores, un general que sea la cabeza de un ejército. Y el tipo de relaciones que se den entre el general y el ejército va a ser la coordinación tanto de creencias y de conductas que se van a manifestar en momentos específicos como son las elecciones. Y ya para terminar esta consideración, además de todo lo que he mencionado, de teoría, filosofía, derecho, ciencia, arte, en toda política hay elemento doctrinal, una ideología. Los conservadores y los renovadores. ¿Cuál es la ideología que sustente las posturas políticas de estos dos bandos? En esta reflexión, entonces, empiezo a ver las enormes diferencias que hay, que están respaldadas en los números, pero que van más allá de los números, que tiene que ver con la política, con las relaciones políticas. ¿Por qué en México está pasando lo que está pasando? ¿Por qué la enorme diferencia que hay en los resultados? ¿Por qué los renovadores se han manifestado de manera tal que durante los procesos, últimos procesos políticos, han resultado ganadores? 2018, 2021 y 2022. Más allá de los números, es la opción renovadora la que ha triunfado. ¿Por qué? Porque la coordinación de creencias y conductas está marcada por un general, en este caso el presidente, que ha logrado comunicar creencias y recomendar conductas a través de un espacio inédito en la política, que es la mañanera. Es muy interesante ver cómo se replica la mañanera hasta los, por ejemplo, el Universal tiene un espacio para la mañanera y es muy importante el número de que escuchan la mañanera en el Universal, pero así hay muchos más. Y si uno suma los contactos que tiene la mañanera a través de los medios, de los canales de YouTube, de las redes sociales, pues hay una permanente comunicación entre el general y el ejército. Por eso no sorprende los resultados como el del pasado domingo, porque hay una teoría, hay una información científica de lo que son los procesos políticos, y hay una forma de hacer política lo que se conoce como el arte de hacer política. El arte se hace. Y la política en México, por parte de los renovadores, se hace permanentemente en un espacio de difusión que es la mañanera. Frente a esto, los medios, que según el presidente simplemente repiten el boletín de Reforma, poco pueden hacer, porque la mayor falta es de que, habiendo un potencial ejército de conservadores, no hay un general. Entonces, ¿a quién van a seguir? ¿Qué orden van a seguir? Y luego que las órdenes son contradictorias, sí se participa, no se participa, en fin. Para el 24 es muy poco tiempo para reorganizar el ejército de conservadores y sobre todo para ir definiendo un general. Y un aspecto muy importante del poder político que se va acrecentando en México por parte de los renovadores es en la concreción de los intereses de este sector en las leyes, en la Constitución. O sea, ya la voluntad de los renovadores que representan al pueblo soberano, que son parte del pueblo histórico, está plasmado en lo que es la voz del pueblo soberano, la Constitución. Entonces son avances concretos, significativos, que nos permiten ver más allá, aunque siendo importantes los datos, nos permiten ver más allá de lo que está en juego. En conclusión, la victoria de los renovadores será la victoria que permita el cambio de régimen político. Un régimen político neoliberal a un régimen político basado en el principio de la soberanía del pueblo. Ese es, digamos, el objetivo más abstracto teórico posible, y es lo que está ocurriendo. Sustituir los intereses de pequeños grupos por los intereses que están ahí expresados en el pueblo. El que manda es el pueblo. Es una frase que se repite y que a lo mejor para muchos ya no tiene mayor sentido. No. Es la frase que representa el cambio de régimen. Una república fundada en la soberanía popular y cuyo proceso implica ir desplazando a las élites que se han favorecido de la corrupción del sistema por el ascenso de los que estaban en mayor desventaja, haciendo conciencia de que las cosas ocurren o no ocurren por ellos. Si están viviendo en una condición de desventaja es porque ellos lo han tolerado y pueden modificarlo y así lo deciden. Entonces, todos estos ejercicios de política en México tienen que ver con esas pequeñas batallas que se tienen que ir dando y se tienen que ir ganando. Ahorita viene la reforma eléctrica, la reforma al litio, ¿sí? La cuestión esta relacionada con el litio, que van a ir definiendo los resultados de 2024. Entonces, a falta de un general que coordine a un ejército, parecería que los renovadores la tienen más fácil que los conservadores. Y pues, por supuesto que sí. Y de ahí el llamado que se hace desde las trincheras de los renovadores a que los conservadores construyan su propuesta. Vayan definiendo a su general. Porque sin esto, pues va a ser lo mismo. Una lucha de noticias falsas que van a llevar a un resultado para los conservadores tan catastrófico como el hecho de que solamente hayan obtenido el 6% en esta revocación del mandato y los renovadores el 92%. En fin, he intentado en esta segunda parte pues arañar, rascar, como hacen los arqueólogos, lo que está en el fondo de la lucha política. Y la importancia que tuvo esta consulta de revocación de mandato en este contexto general de la lucha por el poder político. Roberto. Bueno, cuando yo mencionaba esto en mi intervención anterior de absurdo, yo pensé que estabas viendo que todo lo que mencioné en esa parte fue un poco sarcástica, porque es lo que la oposición quiere poner en la mesa, de que estamos en una plena crisis y ellos tienen que ser nuestros salvadores, ¿no? No saben ni cómo, no tienen con qué, me lo mencionaste ahorita, pero quieren ser los salvadores, como en algún momento se manejó algunos eslogans en el 2018, ¿no? En el que por ahí salieron frasecitas y aún así siguió con mucho más fuerza el de vamos a hacer historia, ¿no? Le llegamos historia prácticamente todos. Estas imágenes que, queriendo o no queriendo, los medios hicieron en este ejercicio de la consulta al ir a las urnas, todavía me acuerdo muy bien una de si no me recuerdo, fue de TV Azteca, donde el reportero dice: no, ya son las 2 de la tarde y no hay ni un alma, hubo una misa, tenemos una iglesia aquí enfrente, muchos fueron a la misa y saliendo, pues aprovecharon para pasar, pero ahorita ni un alma hay en esta casilla del INE, pero, y en eso va entrando unas personas, hacia donde estaban haciendo todo el registro, y pues tuvo que cambiar por completo su descripción, ¿no? Dice, ni un alma, pero, dijo todavía el reportero, pero hay uno que otro que viene a dar su opinión, y no sé si vio que venían en bola o no sé, pero dijo también, y en algunas ocasiones se ve que viene con toda la familia para ejercer este derecho constitucional. Yo cuando lo vi y lo escuché, dije, entonces, ¿cuál era el objetivo del reportero, no? Es muy claro que todos tienen una línea. Sí hay una línea. Sí, quizás de manera muy general haya quien funja como esto que mencionas de un general. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a tener credibilidad? Bueno, pues, hasta cuando ya no haya recursos con que convencer al otro. ¿Por qué? Porque esa fue, o ha sido, hasta la fecha, el instrumento, la herramienta con el cual se ha intentado manejar la información. No lo digo yo, ahí están todas las pruebas y hay nombres específicos que no voy a mencionar ahorita porque hay uno que está en boca de todos y ya la verdad hasta da flojera mencionarlo. Pero si su papá pudiera o quisiera, ya hubiera mencionado el nombre de su hijo, pero no porque pues tiene su apellido, ¿no? Entonces, en esta parte coincido. Todavía no me sigue gustando este concepto que mencionas de político profesional. Pero entiendo cuál es el fin, o quiero interpretar cuál es el fin. Y es que el ciudadano tiene que comenzar a profesionalizarse entonces en este concepto. A partir de este concepto. El profesionalizarse en la política ya no basta con el estar informados. Ya no basta con el saber qué es lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo. Ya no basta con el identificar si algo es una fake news o si es de verdad, porque ya vimos que del 2018 para acá estos medios se han autoproclamado jueces para saber qué sí es información y qué no. Algo muy parecido a lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial con este conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahí ya está de mayor manifiesto lo que sucedió en el 2018 hacia acá, aquí en México. Ya no basta con apoyar a una persona, necesitamos replicar estas personas. Tu analogía sobre la cuestión militar, sobre este general, no me gusta del todo, pero entiendo también que López Obrador tiene que partir de algo, ¿no? No puede, porque bueno, esa fue la crítica en el 2018 cuando comenzó con las mañaneras. No puede partir de lo que decía la oposición, de que prácticamente iba a ser una misa. No, porque estamos en un país laico, que no debería de haber ningún problema, pero digo, por ahí se estaban yendo cuando algunos de los más conservadores que yo, por lo menos los que yo conozco, son los que más están ayudados a su iglesia, porque hay un montón. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces es como también una incongruencia por ahí, pero bueno, esa es otra historia. Es como de no utilices lo que yo uso o lo que en lo que yo, en el modelo en el que yo creo. Pero bueno, pongámosle ahí punto y suspensivos después, a ver si en algún otro podcast lo comentamos. Pero también desde la parte militar también lo han querido criticar, ¿no? Entonces, ese modelo, aunque está bien, o sea, digamos, me gusta, pero digamos en cuanto a la oposición, pues también podrían utilizarlo como con este juicio de valor, ¿no? De que es algo malo. Entonces, estamos en una plena tarea de construir algo distinto a partir de lo que ya se ha estado haciendo, y no ahorita, desde el 2018 para acá. Esto que, como dices, comenzó como un movimiento, tú le pones lo de renovación. El podcast anterior pusiste otro concepto, igual, que comienza con re, que aunque en sus inicios es regeneración, pero más que lo que podría ser una crítica, incluso ahorita te mandé un mensajito por WhatsApp de no era regeneración, porque en eso tenía duda. Ahorita viéndolo desde otra perspectiva, tendríamos que empezar a manejar un concepto distinto de regeneración, porque quizás de ahí se partió, pero ahorita que mencionabas renovación, pues ¿por qué no? Estamos en un punto de crisis, ya lo mencionábamos en otros podcasts, eso se menciona y tú lo mencionas, lo compartías, que se hablaba mucho, o se habla mucho de crisis en una cuestión más como médica, en donde pues no había otra cosa más que hacer. Entonces lo que se hiciera era válido porque ya no importaba muchas cosas, y entonces se tenía que hacer algo porque ya no había otra salida. En este caso, la oposición lo quiere ver así a partir de los números, pero yo creo que es más un reflejo de ellos hacia afuera que de lo que ellos están observando. Hay una crisis en la oposición, claro. Pero estos y estas mexicanas, los o las mexicanas, porque estos y estas suena muy apartado de... Tuvieron la decisión también de no ir, está bien, pero no, no, a mí se me hace muy poco profesional políticamente el comenzar a decir, ah, los que no fueron es porque están conmigo, ¿no? Eso es lo que yo ya veo que entonces no es profesional, y por ello entonces menciono como política mexicana en crisis. Yo creo que ya la política en general tiene que comenzarse a aplicar, como bien mencionabas, a verse de manera distinta. Porque ahorita esta clase, porque así se le llamaba hace unos años, a mí me sorprende, la clase política. O sea, aparte de de las clases que ya conocemos como alta, baja, media, aparte de una clase política, bueno, pues esa clase política, si es a la que yo no creo, espero que no, a la que te refieres como política profesional, pues está perdiendo terreno, pues tiene que ser ocupada, en eso estoy de acuerdo. Entonces el mexicano tiene que comenzarse a involucrar todavía aún más. Si pensábamos que ya era suficiente, que yo pensaba que estábamos en esa situación hace un par de años, antes de la pandemia o más, de un par de años, hoy está en manifiesto que es distinto. Porque entonces, si no vamos a caer en lo mismo de los sexenios anteriores. Y esto que estamos viviendo, porque es literal, estamos viviendo, pues simplemente, pues no. No va a tener una proyección. Lo va a tener, claro que sí, pero yo creo que entonces tenemos que buscar algo más. Algo más, te digo, hay universidades que inclusive tienen la carrera de ciencias políticas y hay que ver qué es lo que están construyendo desde allí. Hemos visto que las universidades como que van en paso de tortuga. Esperemos que aprieten el paso en estos momentos que los necesitamos. Pero hay cimientos, los hay. Vamos a ver qué sucede de aquí al 2024. Pero algo sí es muy claro. Los números hablan, los números van a estar ahí. Vamos a ver quién opta esto para el crecimiento del ciudadano, que de ahí parte en la política, y tú lo mencionabas. Esas relaciones que se tienen que llevar tienen que comenzarse a manifestar. Y lo vimos, por ejemplo, ahorita con lo del Tren Maya, ¿no? Los intelectuales o pseudo intelectuales o que se sienten intelectuales hicieron una crítica sobre lo que sucedía allí, y a mí lo que me agradó mucho es que comenzaron a haber manifestaciones de personas que viven allí, que están viendo qué se está haciendo allí, que han vivido por años en el sureste mexicano, pues de alguna u otra manera explotados. No en recursos, porque los recursos son naturales, pero sí en cuanto a no tener estas mismas oportunidades a partir de esos recursos, como sí lo han hecho otras partes del país, y que ahora ven de manera distinta esta infraestructura, y que inclusive, hay por ahí un video de una chavita, que si es su pensamiento, hay que aplaudirle. Hay que comenzar a tener de alguna u otra manera un poquito de optimismo, sin llegar al romanticismo de que entonces algunos de verdad están comenzando a ser políticos profesionales desde estas edades, cuando ya empieza a citar filósofos, ¿no?, para poder argumentar, cuando se atreven a discutir. Y por ejemplo en este caso fue, bueno, no quería decir su nombre, pero empieza a confrontar directamente, por ejemplo, a un Loret de Mola, o empieza a decirle a un Eugenio Derbez, a ver, vámonos a un debate público y aquí sacamos nuestros argumentos, y aquí tú dime si es cierto lo que mencionas en redes sociales, y no porque tengas este estatus o esta popularidad o etc. te van a creer más a ti que a mí, que yo vivo aquí. Ahorita con lo que estamos viendo en cuanto a su postura ante esta cuestión mundial, en cuanto a que pues está la no violencia y se mantiene allí, y que muchos decían, ay no, ya ya excedió a Trudeau, y pues si ven los videos que publicó, en ningún momento está a favor de la violencia. Él dice, voy por la cuestión humanitaria, y sigue poniendo de manifiesto quiénes han sido los malos de la película. Aún así, ellos sean actores activos en este conflicto y que podrían políticamente tener algunas dificultades más con ahorita esta reforma eléctrica que, aunque es cierto, el litio ahorita es como un oro muy parecido, o se considera como una especie de oro, como así lo fue el petróleo hace algunas décadas. Bueno, pues también la tecnología va cambiando y el recurso para dentro de algunas décadas puede ser distinto. Entonces el litio ahorita es importante, en otros años que vengan quizás no tanto, pero en la actualidad el pelear por la soberanía, eso también tenemos que rescatarlo. Y eso se tiene que llevar a, por eso mencionaba, y eso ya no fue sarcasmo, en mi última intervención, de si comenzara a haber una metodología ya después de estos 4 años, más los que se han juntado, para que comencemos a tener una base distinta de la profesionalización del político. De dejar de poner el ideal de un partido político y poner sobre la mesa el ideal de una política. Y en este caso, si se puede todavía especificar más, una política mexicana. ¿Se va a lograr? Se puede lograr. Nada más que lo que hemos mencionado y con ello quiero cerrar, pues hay que comenzar a tener más claridad de los intereses generales y no particulares, y mucho menos de los que todavía hoy pertenecen a la cúpula, que yo pienso que ya les está empezando a doler el codo, porque pues ya llevan pues ya más de la mitad de ese sexenio y pues no se están viendo resultados. Entonces vamos a ver qué sucede, y viéndolo desde ese punto de vista, entonces poco a poco voy a entender este concepto de la profesionalización del político, porque ahorita los que están, híjole, todavía me choca este concepto, pero por eso es que estamos en este punto de la historia donde o podemos dejarlos como están, podemos retroceder, que yo espero que no, y o hacer algo distinto. Y eso dependerá de pues este número que o no fue a votar porque se abstuvo, o sea, pues decir, tuvo una decisión de no ir, o porque de plano sí fueron, como dice Anaya, opositores y fueron, ¿cómo dijo él? Oposición activa, no, abstención activa, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo que hubo personas así, ¿va? Pero hubo otros más que, como a mí mencionas, por indecisión o por lo que haya sido, a lo mejor porque ese día fue a trabajar, o porque tuvo alguien enfermo, o porque ese día fue Domingo de Ramos, qué sé yo, por lo que haya sido, no fue a ejercer este derecho a la opinión. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque también me gustaría que no solamente se fuera por votos. Es lo esencial. Es el poder que tenemos como ciudadanos. O sea, eso no es cuestionable. Pero que no sea el fin de la política para hacer cambios a mediano y largo plazo. Que sea la herramienta, más no el fin, para la política mexicana, que yo espero se esté construyendo a partir de ahora. Y son un poquito romántico al final, pero pues es que es el único tono que le tenía que dar para expresar lo que tenía que decir en esos últimos minutos. Y ya cierro porque ya casi nos vamos. Sí, ya estamos muy cerca de las 12. Pues ya, ¿no? Sí, ya. Casi las 12. Retomo. Nada más como cuestión hipotética, para ver a dónde nos lleva la idea de crisis política en aquellos que se manifestaron explícitamente por la revocación. Podemos hablar de los conservadores, de la postura conservadora. ¿Estará en crisis? Si efectivamente, como lo he sostenido en otras ocasiones, la crisis se manifiesta en ese momento en el que no cabe más que la opción de sobrevivir o morir. Es una pérdida en la salud en donde no queda más que morir o sobrevivir. Entonces, aplicando este concepto, que además viene de la medicina, de crisis, ¿qué pasa con la opción conservadora? Y sobre todo, porque hay tres organizaciones íntimamente vinculadas a esta opción política: PRI, PAN, PRD, en ocasiones Movimiento Ciudadano, en fin. Este 6%, pues está condenando a algunos de estas tres organizaciones a no superar la, a no sobrevivir a la crisis. ¿Qué quiero decir? Que alguno va a sobrevivir, otros van a morir. No les da el porcentaje. Entonces, esos profesionales que viven del presupuesto y se dedican a eso, a hacer política, porque tienen que invertir todo su tiempo a hacerlo, y el Estado los remunera, pues van a tener que cambiar de actividad, porque van a perder la representatividad de algún sector de la sociedad, de un sector de la sociedad, y expresada en un partido. Y no cubren con el mínimo porcentaje, pues van a perder el registro. Entonces, la política es un subsistema donde permanentemente lo que está en juego es la vida y la muerte. Entonces, la vida y la muerte de algunos partidos políticos es lo que está en juego. Y no lo veo que sea un problema para Morena. Como se conciba Morena, usted va a sobrevivir. ¿Qué pasará con los, sobre todo el PRD? Estaremos viendo sus últimas participaciones como partido. El PRI, ¿quién sobrevivirá, el PRI o el PAN? En fin, todo esto que llamamos política va a definir quién vive y quién muere. De ahí el uso de recursos, porque lo que está en juego es la vida y muerte de los partidos políticos. En fin, tú dices terminaste de manera romántica, yo termino de manera trágica. Pero no son más que interpretaciones, puntos de vista. ¿Cuál es el suyo? Pues si puede expresarlo y nos lo hace llegar, pues será bienvenido. Pues Roberto, creo que ya llegamos al final. ¿Y quieres decir algo? Pues ya nada más para terminar, es que pues hay mucha cosa que hacer, mucha cosa que seguir, pues de alguna u otra manera, no callar, es lo que tú mencionabas hace algunos podcasts, no callar. Entonces, algo que sí esta encuesta me enseñó, es y que yo lo vi en otras convocatorias, y que ahora que sé de quién vino, de quién viene y de quiénes van a venir, es de ya no quedarse callado. A lo mejor dices, no voy a votar, o sí voy a votar, o no voy a dar mi opinión, o sí, pero siempre hablar, aunque después el INE te diga que lo que digas es falso, ¿no? Digo, porque por ahí hay un tweet por ahí de un ciudadano que, imagínate, ya contra un ciudadano. Entonces, he ahí que sí, el pueblo cada vez tiene más fuerza. Es hoy o nunca para no quedarse callado en esta política mexicana. Con eso cerraría nada más. Bueno, pues México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12. Ya el próximo martes ya será una semana normal, una semana donde ya no hay asueto. Y pues los esperamos el próximo martes. Hasta entonces.